Exponer, compartir, intercambiar, compilar, difundir herramientas, metodologías y experiencias de autogestión. Autogestival, plataforma de proyectos autogestivos. 6 y 7 de diciembre en la ciudad Monstruo, Centro Cultural Casa Talavera. Para más información, autogestival.org, Facebook y Twitter, Autogestival. Estamos aquí en la ciudad Monstruo este 7 de diciembre, en el segundo día del autogestival. Y bueno, vamos a hablar aquí con uno de los compañeros que empezó con esta idea para que nos comente. Pues, ¿te puedes presentar? Me llamo Jorge. En un inicio, en un colectivo que se llama Ágoras de Fuego, ahí nos reunimos casi cada martes y platicamos sobre acciones callejeras, ¿no? A nosotros nos gusta mucho salir, no sé, así afuera del metro o en algunas plazas para platicar con personas y armar pues lo que se aprendió de Cherán, ¿no? El reunirse en fogatas creo que da mucha fortaleza a la gente y además que pues, es un método de comunicación muy efectivo, ¿no? Entonces nosotros en Ágoras de Fuego tomamos ese asunto y dijimos, ¿qué onda? Pues estaría bien chido conocer otros proyectos que estén en una línea pues diferente. ¿Y por qué no hacemos así como una especie de pasarela de proyectos, ¿no? Entonces pasó el tiempo y la verdad nos desesperamos porque nuestra forma de organizarnos es de mucha plática, ¿no? Estamos platicando y platicando y platicando, tanto que de repente nos hastiamos del tema y dijimos, ¿qué onda? ¿Cómo se va a llamar? Ya hay que ponerle nombre, ya hay que ponerle fecha, ya, hay que hacerlo, ¿no? Entonces hicimos una pequeña encuestilla, uno era herramientas... Así como la del metro para que lo subieran. Exactamente, entre la banda facebookera era un tema que se llamaba, ¿qué? Herramientas para el pueblo, ¿no? Y luego también se llamaba autogest, como si fuera acá un rollo así de otra índole, ¿no? Y de repente alguien dijo, no, pues autogestival. Entonces ahí los preguntamos, la gente dijo, autogestival está chingón. Como 50 personas, ¿no? Dijeron, bien, entonces va, suena bien, ¿no? Como que comunica, y dijimos, cámara. Entonces, después de un rato, ya que otra vez nos habíamos cansado de ya proponer las cosas pero no hacerlas, abrimos la convocatoria, hicimos una reunión en septiembre de este año en la Alameda Central, ahí en el kiosco, donde sucedieron todos los hechos atroces más cabrones en el 1 de diciembre, ¿no? Bien lo recordamos. Ahí dijimos, ¿qué pedo? Pues esta plaza está bien gentrificada, hay muchas cosas que están dejando fuera, que antes formaban parte de la vida de aquí. Vamos a hacer ahí una plática en la que hablemos de diferentes cosas en torno a la autogestión y semblantemos la idea, ¿no? La posibilidad de hacer un autogestival con las demás personas, ¿no? Entonces llegaron como 40, 45 personas, una onda así. Y pues muchos de ellos son nuestros amigos, ¿no? Que los conocemos desde otro tipo de reuniones y todo. Personas con las que ya confiamos plenamente, ¿no? No solamente en la cuestión de entre proyectos, sino ya de personas, ya somos amigos, ¿no? De alguna manera. Y entonces esa banda, más algunos más nuevos, chido, que no conocíamos, pues ya empezamos a preparar lo del autogestival. En un inicio sí iba a ser en el cráter invertido, pero pues bueno, los compañeros se movieron y entonces pues nos avisaron que pues ya no se iba a poder armar allá. Entonces empezamos a buscar fum por aquí, por allá, y pues en una vez, una plática así como la que estamos teniendo ahorita con más personas, nos una chica, bueno, Carmen Flores, de aquí de la UACM, me dijo, ¿qué onda? Pues váyanla a ver, si les late, pues ahí háganlo, ¿no? Y nosotros dijimos, ah, pues qué bueno, vamos a ver la Casa Talavera, que yo no solamente conocía el patio de allá, y yo pensaba que llegaba hasta allá, ¿no? Pero pues resulta que hay un pasillo muy bonito, y dije, no, ¿cómo no había venido antes a este lugar, no? Tan chido. En este momento ya es el segundo día. ¿Quiénes han estado participando? ¿Qué actividades se han tenido? Uy, pues, para empezar, hace un poco más de un mes sacamos una convocatoria que cerró el 14 de noviembre. Nos mandaron algunos correos electrónicos, tuvimos una dificultad ahí con nuestro correo y algunos no les dimos una contestación adecuada. porque pues sí faltó ese asunto como tecnológico chido, ¿no? Pero hicimos una reunión el sábado pasado aquí en la misma casa como para que se conociera el espacio y cayeron alrededor de 60 proyectos, ¿no? Muy variados todos, entre las artes, entre el trueque, entre las gratiferias, entre los medios libres, entre las expresiones artísticas, pues de todo el tipo, desde danza, música y todo el rollo. Entonces, pues a nosotros nos motivó desde que llegaron los correos electrónicos y dijimos, no manches, esto no tiene así, o sea, puede conglomerarse algo bien soberbio, ¿no? Por el sentido chido de la palabra, muy, muy, muy grande, ¿no? Muy, muy chido. Entonces, pienso que hemos estado, o sea, este ha sido un ejercicio de autogestión que de repente pues hay que ejercitar, ¿no? Entonces, yo vi que se hicieron talleres, por ejemplo, de defensa personal por parte del Comando Colibrí. Hubo también hace un momento un mapeo digital por medio del rancho electrónico. Ayer hubo una plática de subversiones. Posterior a esto hubo una plática de Las Naranjas de Hiroshima, un portal de cine documental. También aquí contamos con una exposición de la información que manejan los de INGAPE. Ha habido talleres de personas así en lo individual, que por ejemplo una chica que dio un taller de literatura de horror. Es decir, son los grupos y algunos de que pues están ahí proliferando ciertas informaciones y cierta forma de trabajo, pero también están los individuos, ¿no? Y sabemos que este cúmulo de voluntad pues está haciendo un poco de diferencia en este espacio, ¿no? Pues también ustedes estaban armando ahí un videíto y preguntaban qué era la autogestión, y bueno, yo aquí te voy a regresar la pregunta, y bueno, ¿qué es la autogestión y por qué es importante en todo este contexto que tú también nos estabas compartiendo de lo que está pasando aquí en El Defectuoso, pues hacer cosas como esta? Pues la autogestión es un proceso colectivo por el cual estamos empezando a transitar algunas personas. Sin embargo, hay un proceso largo de muchas personas y de muchas décadas, de muchas personas que siempre han hecho lo que sus decisiones en colectivo marcan, ¿no? Creo que siempre es importante escucharnos entre nosotros, escuchar a la gente que está alrededor trabajando en una dirección y sumar voluntades, ¿no? Entonces, estas decisiones se toman por medio de la autogestión. No hay un actor externo que de repente deba tomar nuestras propias decisiones. Por eso nosotros también estamos en contra de los partidos políticos o de algunas empresas que regalan dinero supuestamente, pero en realidad se están cobrando por otro lado, y esa dádiva que le dan a la banda pues de repente no es digna, ¿no? Esto también en la autogestión yo considero que es un tema de dignidad, ¿no? Que debemos empezar a ejercitar en gran escala, ¿no? No se trata de nada más de un grupo que está por ahí trabajando y que nos puede sorprender con sus actividades. Qué chido que lo hagan, y nosotros hay que sumarnos a esa chidez, ¿no? Hay que hacer cosas que enaltezcan nuestro espíritu, que estén sumadas a muchas personas, muy plural, que no nada más sea de jóvenes vestidos de alguna forma, o que no nada más sea de revoltosos, como de repente también marcan, sino que sea plural. Aquí el asunto es de grandes, chicos, medianos, de todos los procesos, los que puede haber. No nada más es tampoco de estudiantes, ¿no? Como siempre se piensa, sino pues muchas personas a mí me causan un poco de extrañeza que de repente dicen, pues yo en mis años no sé qué, ¿no? Y yo en mis años tal, y ahorita qué estás haciendo, ¿no? Y hay mucha banda que grande que se está achicopalando en algunos casos y debería de sumarse a este rollo, ¿no? Que pues, si no les tocó cuando eran jóvenes, ¿qué? ¿No? Nosotros estamos también creciendo y no es un asunto que sea de nada más una época, ¿no? Hay que entrarle bien, hay que entrarle para la vida, esto es un proyecto de vida, ¿no? Pues saludarle a toda la banda que desafortunadamente no pudo llegar acá. Estamos pensando que estas experiencias que se han aglutinado acá poco a poco vayan tomando una forma, tal vez en audiovisual o en un PDF, a lo que le estamos llamando caja de herramientas, como para que los proyectos que ocurren aquí pues se sigan exponiendo y la gente se involucre en algunos de estos o que forme el suyo, ¿no? Es importante que las personas que están allá afuera y tengan la disposición, la voluntad, las ganas, todo el cotorreo adecuado, que inicien ya, ¿no? Entonces poco a poco nos vamos a ir conociendo y poco a poco nos vamos a ir entrelazando. haciendo con personas que están dentro de esta ciudad, afuera, en otros países. Este asunto no nada más es de México, ¿no? Este asunto no nada más es de un fin de semana tampoco, este asunto tampoco es un espectáculo, y este asunto tiene que crecer por nosotros, ¿no? Entonces yo considero que si nos unimos para el siguiente, esto pues va a estar muchísimo más chido, y probablemente la Casa Talavera nos quede después corta, ¿no? O a lo mejor lo hacemos en otro lado porque ya no nos gusta, y estaría también muy bien en la calle. Yo creo que vendría muy bien hacer estas cosas en las plazas públicas, que la gente de todos lados nos salgamos y estemos haciendo, invitando a la gente a sumarse a este tipo de trabajo, ¿no? Que es de nosotros nos hacemos más fuerte entre nosotros podemos tomar nuestras decisiones y no hay necesidad de solamente los recursos económicos, ¿no? Hay que romper con esa barrera de que nos plantea siempre el capitalismo, que nada más es, ay, si no tengo dinero no puedo hacer esto, o si no tengo tiempo y que no sé qué. No, si también la cosa es de darte tu tiempo y darte tu tiempo y de ser consecuente con las cosas que piensas y pues, llevarlas a cabo, ¿no? Hacer empatía con las demás personas, liberarnos poco a poco entre locos, ¿no? Bye.